Es que me duele ese pinche intro mamalón, va, pinches carros y la chingada y entras y pinche blog de la chingada. ¿Cómo están, señores? Mi nombre es Iván Femal La Mole y me da mucho gusto saludar a toda la banda que está ahorita viendo en YouTube o en Facebook este video de mi blog de la mole chida. Jetes, ¿cómo están, jetes? A todos los jetes. Voy a mandarles unas playeras, güey, para regalárselas a que digan jete. Oye, pues bueno, este fin de semana anduve allá por las tierras americanas de Houston. Que le mando un saludo muy especial a mi compadre el Ronco Náutico, a Mr. Green, a varias razas que me topé y a toda la gente que fue a verme a la Condesa Bar. Abrazo, compares. Me da mucho gusto que siempre estén al pendiente de lo que hacemos y a ver si regresamos otra vez ahí a la Condesa Bar o al bar que nos inviten a agarrar buen cotorreo con la raza de Houston. Saludos. Mi compadre, el jefe de seguridad del bar Bam Bam, pinche chingonzote que tira putazos como loco, tirando paisanitos así. Le mando un saludo muy especial a mi compadre, ya sabe quién es. Ahí, gracias por el trato que me dio. Pero bueno, ahora que fui a Estados Unidos, saqué algo de conclusión. Nosotros, los mexicanos, tanto los que están allá y como los que están acá, mamoneamos con los gringos, ¿eh? Nos gusta chuparle las verijas a los gringos, y me incluyo, hombre. Todos tenemos miedo de perder la visa porque, pues, te la pelas y cuesta un billete para conseguir la visa. Y siempre, pues, la andas cuidando, así te traes el San Juanito hasta de un lado y la visa, pues, no se diga. Pero me da risa porque cuando vas, por ejemplo, en la frontera, vas con tu vieja manejando, van los niños y o el que está casado, güey, o vas con tus camaradas y todos platicando y rayando madres. Y sí, fíjate, pendejo, y pinche panoche y le chido, diciendo puras maldiciones, güey. Y ya llegando a la frontera, güey, te callas. Haces un silencio. Porque todos se sugestionan y creen que, por ejemplo, que los gringos tienen micrófonos en el puente, güey. O sea, ya nomás cruzando el puente, de que la otra vez así iba con un camarada que traía un morrillo, tenía un niño chiquito y luego, papá, ¿quién es Bin Laden? ¡Cállate, pendejo! Cállate, güey. Nos pueden escuchar los gringos, güey. Llegan a salir los señores que traen los perros y te culeas, güey. No sé por qué. Tú no fumas droga ni nada, ni te fumas mota, pero no sé por qué piensas que te pueden encontrar droga, güey. O sea, pinche perro está oliendo la llanta, güey. A lo mejor pise un churro, así. Espérate, güey. No te van a hacer nada, güey. Y te digo que te cambian los modales. Puedes ir con tu vieja peleando, así que me tienes hasta la madre, güey. Me caga, güey, venir contigo aquí a Estados Unidos. Eres una pendeja. Ya nomás llegas a la frontera, güey. Así de que llegas y. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo está? No, aquí venimos de compras. Sí, ella es mi mamá, mi tía Ermelinda. Saquen las credenciales y bajas el vidrio. Sus caras, niñas. Quítate la gorra, quítate la gorra. Que te vea el oficial. Sí, es mi niña. Parece niño. Sí, aquí venimos. Que si traigo 10 mil dólares. No, señor, chingados. Muy a huevo traigo 100 dólares. Vamos a comernos una hamburguesa en el Whataburger y nos acaban de dar las visas. Una vuelta aquí a la colonia, aquí al centro de Laredo y nos vamos. Ok, muchas gracias. Ah, que pase ya con el señor del perro. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Don't fuck with to the floor, motherfuckers. Ya estás tirando. Pues un primo tuyo agarró el carro un día antes y traía una pinche coco, dejó ahí en donde van los vasos de la coca. Pero bueno, está con madre. Y también otra cosa que pasa mucho en los países, los camaradas que se van allá a Estados Unidos, típico, güey, lleva 3 semanas, güey, jalando en el McDonald's, güey. Y se siente la maravilla, llega acá y pagando el pedo en dólares y. Oh, y de esas que, oye, güey, ¿cómo te fue, güey? Hace un mes que te fuiste. How do you say that, güey? Gracias a tu madre, güey. En inglés sabes, cabrón. No hablas ni español, güey, menos inglés, güey. Para atrás, me fui para atrás, back to para atrás. Y los que ya llevan tiempo, güey, de esos de que sabes que viven en una pinche cuchitril, una trailer, pero los putos traen un troconón, güey. Sabemos que en Estados Unidos te sueltan gritos a lo pendejo, güey, las trocas y los Mustang a todo lo que da, güey. Y ve ese pinche país acá, tu camarada que vendía aguas de la Michoacán aquí en Monterrey y se fue para allá. Che troconón, güey, con música banda y haciéndote la pedo, güey. ¿Qué onda? Billetes, billetes. Crece, cabrón. Ponte pinche calcio ahí para que se te crezcan los pinches huesos, hijo de tu chingada madre. Pero está con madre, ¿no? La verdad, nosotros los mexicanos pues, o sea, somos muy de que, ay, queremos ir al sueño americano, ¿no? Y yo le mando un saludo muy especial a la raza que lo ha cumplido y que allá en Estados Unidos le está yendo con madre. Pero no hay que mamonear, digo, no, en las fiestas de diciembre que la abuela junta a toda la familia y los típicos primos de Houston o de donde sean, güey, de Chicago, llegan con la paca como si estuvieras jodido, de que, órale, putos, vístanse, güey, están las mismas pinches garras, y ahí están todas las pinches señoras, ay, me tocó ropa de marca, y hablando de eso de marca, aquí en Monterrey, yo soy de Monterrey, la raza es muy mamona de que, mira, traigo esta marca, digo, a mí me gusta la Adidas, por ejemplo. Pero hay raza que yo busco ofertas, güey. Hay raza que no, fui a McAllen y andaba en el mall, güey. Me compré una Hugo Boss. Y si tuvieras una GoPro que siguieras hijo de su puta madre, nunca entró el Joe Brand, güey, nunca entró el pinche Mall, nunca entró a Hugo Boss. El vato estuvo todo el pinche tiempo primero en los mercaditos y luego se fue el Ross. A él, esas que llegas al Ross, ahí búsquele, viendo pantalones, a ver qué marca es, a ver si había uno de buena marca para. Y lo compras y llegas a montar y no, chulo, le quitas el precio del Ross, ¿verdad? $100, güey, $100 lo que anda, no, güey. Écheme 10 pantalones, güey. No gastando un billetal. Pero así es parte de esto, ¿eh? Señores, este es mi blog de la mole. Les mando un saludo. Espero que les guste el intro. Ya le metí intro, güey. Ya más producción, güey. Al rato a ver si meto aquí unas pinches grúas y unos dragones escupiendo sangre y la verga. Pero gracias por verme. Y gracias por ponerle like. Y ponerle. Suscribirte a mi canal. Recuerden mi canal de YouTube. El canal es youtube.com diagonal la mole de 99. Para que me pongan ahí. Manita arriba y me suscriban en Facebook también para que me estén ahí checando. Estoy grabando con el iPhone ahorita, no tuve la cámara, pinche iPhone, se enfoque y aunque sea la verga, ¿verdad? Pero bueno, ahí como quiera les estoy grabando porque los quiero mucho. Cuídense mucho, próximamente regreso a Houston otra vez. Raza de McAllen, díganme la raza de Estados Unidos, ¿dónde quiere que me presente? McAllen, Chicago. Me decían que en Chicago, júntense una racita y me voy para allá, no hay pedo, no, me voy en camión, chingue su madre, que me tarde 3 meses en llegar, güey, pero les aviento un pinche show mamalón. El show de la mole. Cuídense mucho, que tengan excelente, excelente día, tarde y noche. No sé a qué los vean este video. Yo soy la mole. Chinga, lo tengo que apagar yo, güey.